ahora sí estoy recibiendo la madrugada. Y creo que es mentira tenerte entre mis brazos. Y mientras que mis ojos quieren decirte mucho, mis manos van tocando tu cuerpo de mujer. Te siento solo mía, mía tan solo mía. Tu cuerpo delicado, antes tan puro y casto, lo tengo aquí mi mente, presente a cada instante. La imagen de tu cuerpo ya no será igual. Terminó la madrugada, el día ya comienza. No quiero que marchemos, quiero quedarme aquí. Quiero seguir contigo otra noche de amor. Y ahora que estás a mi lado, quiero seguir contigo otra noche de amor. Terminó la madrugada, el día ya comienza. No quiero que marchemos, quiero quedarme aquí. Otra noche de amor.